de salud y por estos terribles fríos que estamos siendo sometidos toda esta humanidad de este hemisferio sur y principalmente de nuestro país tan lejos del Ecuador, ¿no? Nos va a hacer su aporte intelectual, profesional, de estudio y sobre todo la historia y la conformación del movimiento obrero en nuestro país. Nuestro querido amigo Daniel Logotetti lo vamos a hacer por teléfono en el último bloque del programa, como supimos hacerlo hace un tiempo cuando él era un columnista dentro del programa. Así que por ahora, para resguardarlo, porque es un hombre mayor que tiene sus achaques, lo vamos a entrevistar desde su casa y él va a exponer su tema, siempre tan importante para nosotros, para este programa, desde su casa. ¿Y por qué digo esto, no? Porque como decimos toda la semana, ¿no? Toda la semana pasa algo nuevo, pasa algo distinto. Y lo que se está discutiendo en estos días, más allá de la marcha de todos los miércoles los jubilados, que esta vuelta fue acompañada por organismos de derechos humanos y, como siempre, por algunos hinchas de fútbol y algunas organizaciones de los partidos de la izquierda, la marcha de los jubilados se sigue haciendo. Son hoy un baluarte, una vanguardia que le está demostrando al país que las cosas no están bien, ¿no? Que se nos muere gente de frío en la calle. Encima tienen el tupé y la cadurez de informar y decir que se muere por causas naturales. Claro, se mueren de frío. Se mueren. ¿Y por qué se mueren de frío? Porque están mal abrigados, están mal alimentados. Acá en Mendoza murió un bebé, un niño chico. También corrió la noticia de que había muerto un señor porque en el albergue donde se lo podía recibir no le permitían ingresar con su mascota, un perro, y el hombre murió abrazando a su perro para calentarse él y calentar a su perro, tapados apenas con una frazada con 4, 5 y hasta 7 grados bajo cero que han hecho estos días por la noche. Entonces, se muere por causas naturales, claro, porque no ha habido enfermedad, no ha habido agresión física, pero sí está la agresión social tremenda que están sufriendo algunos sectores, sobre todo de esta pobre gente que termina en la calle, viviendo debajo de un puente, encima acá en Mendoza. La municipalidad, no sé si de la capital o de Guaymallén, porque no sé quién controla o quiénes manejan el mantenimiento y de lo que es el canal Cacique Guaymallén. En muchas bajadas a los puentes para que la gente, mucha gente que en situación de calle terminó armando su covacha, su cucha, como lo queramos llamar, su rancho, su tapera, debajo de esos puentes, en la parte que queda entre el zócalo de la contención de hormigón que tiene el canalizado con el techo que formaría justamente el puente. Que mucha gente había conseguido ahí armarse su lugar, su casita, su reparo. No sé si alguien ha prestado atención, pero han puesto esa corsetina, que es ese alambre que tiene esas cuchillas tan filosas que se usan para cerrar muros perimetrales, bueno, lo han puesto de tal manera de que la gente no se pueda bajar y refugiarse debajo del puente. Corrieron a toda la gente que estaba en esa condición viviendo debajo del puente, justamente, ¿no? Como el dicho dice, me voy a terminar viviendo bajo un puente. Bueno, esta gente estaba viviendo bajo un puente y los han corrido a todos. Primero los corrieron de ahí. Algunos se quedaron y armaron el campamento en la vereda, sobre todo la vereda oeste del Cacique de Guaymallén, que sería la parte de Guaymallén. Algunos armaron ahí, había un matrimonio, una pareja o matrimonio, que estaba enfrente de la rotonda, enfrente de la rotonda de acceso a la terminal de ómnibus. Ahí había uno y a las dos cuadras había otro. También ahí aprovechando los los postes esos gruesos que sostienen también los transformadores eléctricos, que también por ahí sirven hasta de techo. Y había otra pareja ahí también, durmiendo la intemperie, tapado. Bueno, ¿cómo será que Canal 7 Mendoza, con toda la desfachatez, un día de lluvia, les puso cámara y micrófono para preguntarle cómo habían pasado la noche después de una noche de que llovió permanentemente toda la noche? Esa gente apenas estaba conciliando el sueño, apenas tenía un poquito de sol que le estaba calentando el alma, y este simpático notero que tiene Canal 7, este que tiene nombre de pierna, el gamba, este imbécil, me caía bien ese pibe, pero ahí me di cuenta que es un imbécil, porque por obediencia debida va a hacer esa nota poniéndole el micrófono a gente que está tapada hasta la cabeza, por vergüenza, por temor, por miedo, por frío o por bronca de tener que estar en la calle. Y este baile pone el micrófono para que salga, y la cámara para que todo el mundo viera, y que a gente comentara cómo habían pasado la noche con la lluvia. Bueno, la verdad, una tremenda hipocresía, una tremenda estupidez, porque si fueran tan solidarios estos cretinos del Canal 7, lo que tendrían que haber hecho ahí, haberle puesto una camioneta de las muchas que tienen, y por lo menos haberlo llevado al predio donde ellos tienen todo su monopolio ahí informático, canal, diario digital, radio, y haberles dado un lugarcito en ese parque que tienen ahí, por lo menos en un rincón lejos de los edificios, por supuesto, para que no los molesten. Bueno, así hay mucha gente. Así ha habido muertos por el frío, así ha habido enfermos terriblemente, porque estos fríos generan estas enfermedades, ¿no? La neumonía, las gripes, y las neumonías, que después se transforman en cosas más jodidas, y hasta, bueno, como en el caso de un bebé, un niño, que termina provocándole la muerte. En el caso de un viejo que no quiso abandonar a su mascota, que también le provocó la muerte. Y eso no es violencia, ¿no? Esa no es la violencia de este sistema que permite este tipo de cosas. Primero, los albergues son escasos para la gran cantidad de gente que anda por las calles hoy, tratando de sobrevivir a la intemperie. Segundo, por ahí tienen algunas imposiciones que terminan descartando gente, porque hay lugares donde solamente se reciben varones, otros donde solamente se reciben mujeres, mujeres con niños, hay lugares donde no reciben niños. Entonces ahí se empieza a generar otra agresión de esta sociedad a esa pobre gente que está en situación de calle, ¿no? Ese tipo de imposiciones que separa una familia. Esa situación, esas imposiciones que separan a madres de hijos, ¿por qué? Porque los hijos son inmediatamente retenidos y ponerlos bajo la custodia de las autoridades que tratan justamente las situaciones extremas de niños, separando a chicos de su familia, de su madre o de su padre, cuando el problema es que no tienen dónde alquilar, no tienen un peso para alquilar una pieza, porque encima eso, una pieza sin baño, con un baño a compartir y quizás una cocina a compartir, están pidiendo casi 200.000 pesos por mes. Una barbaridad y un abuso hacia la necesidad del que no tiene su propio lugar, ¿no? Por supuesto, algunos están cobrando un poco menos, pero indudablemente, si vos no tenés trabajo, si vos estás en la calle, ¿por qué estás en la calle? ¿Porque quisiste? ¿Porque naciste en la calle? ¿Te criaste en la calle? No, es gente que ha tenido su lugar, ha tenido su trabajo, ha tenido su dedicación, ha estado en una finca, puede haber estado en cualquier lado. O compartiendo habitación y casa con familiares, pero llega un momento en que, bueno, el hacinamiento produce también otras situaciones, discusiones, peleas, ¿no? Entonces, toda esa complejidad que genera la indigencia, el no tener los recursos económicos necesarios para poder afrontar en este sistema, en este capitalismo salvaje que nos gobierna, que nos explota a todos por igual, unos por una forma, otros de otra, y genera estas situaciones que nos parecen terribles, nos molesta, nos jode, pero nos quejamos en estos días de mucho frío o de mucha lluvia, pero ¿y después qué? ¿Después qué pasa? ¿Pasa el frío? No, el frío dura 3 meses menos, 2 meses, póngale. Y si es como los últimos inviernos que hemos tenido, en buena hora que sea nada más que un mes el frío polar que estamos soportando en estos días, y quizás menos de un mes. Pero después sigue el problema, porque el que está en la calle está mal abrigado, está mal vestido, está mal calzado, está mal comido, está mal alimentado. Y bueno, y así vienen las enfermedades, y así viene todo, ¿no? Bueno, eso está pasando acá en Mendoza, en San Juan, San Luis, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, no sé si lo dije, Salta, Jujuy, Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, está pasando en todos lados, en Buenos Aires. En Buenos Aires, en la famosa Cava, en el famoso AMBA, está pasando en todos lados. Y mientras tenemos un presidente que se da el lujo de ir a pavonearse con 2 o 3 mastines ahí, perros gigantes, y a pasear a sus hijos caninos, como él los llama, sus hijos caninos, a ir a un programa de radio que también sale por streaming, como si fuera con imagen, ¿no? Donde el periodista servilmente acepta la situación, le lleva la corriente en todas las estupideces que dice este hombre, que encima tiene la gran responsabilidad de dirigir los destinos de casi 50 millones de personas. Un tipo totalmente desequilibrado, desquiciado, que incluso cree o siente que habla con un perro, con el espíritu de un perro, y que ese espíritu está en uno de esos perros que tiene clonado, que bueno, que nadie se atreva a hablar de ellos mal, porque ahí incluso lo aclaró la hermana del fulano cuando muy contó entre risas que alguna vez alguien en una reunión de gabinete había tratado a uno de estos perros como cosa. Entonces, ¿qué hizo? Lo echó. Mejor dicho, no era alguien del gabinete, eran cuando estaban en campaña, cuando estaban preparando la campaña presidencial. Lo echó del equipo asesor y lo echó del grupo de La Libertad Avanza. Mientras tanto, las luchas siguen. Por suerte, nuestro pueblo se organiza y da la pelea. Así como lo vivimos la semana pasada acá con los trabajadores de la salud, también hubo un anticipo de los trabajadores municipales que desde el grupo de trabajadores en Guaymallén, con el movimiento de trabajadores municipales que incluye trabajadores de Godoy Cruz, Maipú, Luján y Guaymallén, por supuesto, y algunos de San Martín, iban a empezar una campaña para recuperación salarial. Los docentes también están enfrentando principalmente las distintas agrupaciones de base que están cuestionando la fragilidad con que la dirección del SUTE enfrenta estas discusiones salariales, donde además la dirección del SUTE sugiere que se tome lo que se propone desde el gobierno para no perder tiempo y de última para seguir discutiendo en buenos términos, porque si no después viene el decretazo, como pasó en otras oportunidades, echándole la culpa a otros que supieron o intentaron dar la pelea y la lucha, y amenazando a que a todos aquellos que fueran en contra de la moción, de la propuesta del gobierno, que se atuvieran a las consecuencias. Díganme si eso es posición de un dirigente sindical honesto que intenta representar a sus trabajadores. Bueno, lo mismo pasó, o la misma situación tuvieron que soportar los trabajadores de la salud la semana pasada, donde el sindicato ATE, dirigido por este señor Macho y su señora esposa, amenazaban a todos los compañeros para que no participaran de las asambleas que convocaban los autoconvocados para organizar la medida de fuerza que se aplicó la semana pasada. O sea, ¿a qué juegan estos dirigentes gremiales? ¿Para qué están? Bueno, y así está pasando en muchos lugares. Así está pasando en un lugar emblemático como es el INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y bueno, vamos a volver a charlar con el amigo Julián, desde las bases, desde la masa autoconvocada, se ha levantado un movimiento de resistencia ahí a los intentos nefastos que tiene el gobierno nacional de hacer desaparecer a estos organismos, y otros, ¿no? Vamos a hablar concretamente con el INTI, con gente del INTI, con el compañero y amigo Julián,

prestada desde que recuerdo yo, y por la vida no pasa la vía del sol. Nuestro pensamiento aquí varado se quedó, mezcla de sonrisa gris, llanto feliz y dolor. Baja de ser basural, un natural color de historia sucia y de hoy. Imagen difusa veo en la felicidad, creo alcanzarla y no creí que ahí estaba y se va. Bueno, volvemos con más de la chispa que encienda la voz de los laburantes. Y bueno, estamos tratando de comunicarnos con nuestro compañero y amigo Julián Beviglia, trabajador del INTI, que bueno, con él hemos charlado en otras oportunidades. Y bueno, nos ha puesto al corriente de una situación que afecta a toda la industria y a toda la ciencia y la técnica nacional, ¿no? Cuando este gobierno intenta desmantelar o desprestigiar y fusionar distintos organismos, justamente para apoderarse de esos presupuestos que ya están asignados, para destinarlos como nosotros pensamos, para sus enjuagues de alimentar a la oligarquía financiera en esta práctica tan vil que tienen de la economía basada en la bicicleta financiera, el carry trade este famoso. Y bueno, estamos en comunicación con Julián. Julián, buenas noches. ¿Cómo andás, Enrique? ¿Qué tal? Ya estaba zanateando yo, porque Sí, sí, tengo uno, sí, acá adentro de mi casa tengo, no tengo señal, tengo que salir, ¿viste? Para, bueno. A veces no recibo alguna llamada, te pido disculpas. Te habrás abrigado, me imagino, si hace frío como hace acá, debe estar jodido. Sí, allá. No, olvídate que está helando, sí. Bueno, Julián, la intención nuestra era que nos comentara esta lucha que se está dando en el INTI, que bueno, que ya tuvo una expresión importantísima la semana pasada, y con el corte de una ruta ahí, y bueno, y cómo se está manejando, porque eso es lo importante, ¿no? Cómo se está dando este proceso de lucha ahí de un sector tan especial, digamos, ¿no? De trabajadores, y bueno, y que tiene tanta injerencia en lo que es los procesos industriales y de elaboración en nuestro país. Contanos. Bueno, mira, nosotros la última vez que habíamos hablado les había transmitido que nos estábamos organizando de manera autoconvocada a los trabajadores frente a la inacción de los sindicatos. Bien. Esa situación se profundizó todavía más a nosotros el día miércoles de la semana pasada. Directamente de la Secretaría de Industria y Comercio nos convocan a una reunión a los autoconvocados, a la cual asistimos, y nos advierten, digamos, de que estaría por salir el decreto de centralización, que sí. Le recuerdo, digamos, a los oyentes, este decreto de descentralización implica una pérdida de funciones para el INTI, pero también abre la puerta a despidos masivos, a una disminución de los salarios, a una pérdida del convenio colectivo de trabajo y, por lo tanto, de la carrera laboral, de la antigüedad. Es decir, abre un nuevo paradigma, digamos, desde el punto de vista de cómo podemos llegar a perder derechos, ¿no? Claro. Entonces, frente a esta situación, nos convocamos en una asamblea autoconvocada donde asisten unos 400 trabajadores. Ahí votamos un corte de General Paz, una acción muy relevante porque va a ser la primera vez en nuestra, por lo menos en los últimos 15 años, que hacemos un corte autoconvocado completamente por fuera de todos los gremios. Claro. Para que te des una idea, los ATE, por ejemplo, estaban comiendo choripanes festejando el Día del Estatal mientras nosotros estábamos cortando. Claro, estaban de fiesta los pibes. En un marco aparte, en donde el gobierno había sacado un decreto en donde nos quitaban el Día del Estatal. Claro. Entonces, al otro día, que era, esto fue un jueves, el día, nuestro día de asueto sería el viernes, todavía estaba en litigio en la justicia eso. Y los tipos estaban comiendo choripanes, ¿no? Claro. Bueno, sí. En ese contexto salimos, cortamos igual, una acción que realmente los trabajadores no sabían, ¿viste? Si estaba esa situación de, che, vamos a ser capaces de hacer esto, y salimos, y fue toda una situación muy efusiva, muy alegre, porque nos encontramos con la verdadera unidad por abajo en una acción contundente que nos colocó rápidamente en muchísimos medios de comunicación. Claro, qué bien. Frente a eso, organizamos para el día de ayer, para el martes, organizamos un abrazo al INTI, una actividad simbólica que básicamente es una concentración en la puerta del instituto. Sí. Y bueno, asistieron, además de una cantidad muy grande de medios de comunicación, asistieron más de 800 compañeros, con lo cual fue una actividad que dobló a la asamblea del jueves anterior. Es decir, que venimos en un proceso muy ascendente. Esos 800, disculpame, los sindicatos estuvieron completamente ausentes, ¿no? Sí. ¿Cómo, Enrique? Disculpame. ¿Esos 800 son agentes del INTI todos o estatales? Sí, estamos hablando de trabajadores, digamos, del INTI. Sí. Después vino gente a apoyar, claro, personalidades también, que se convocaron, obviamente, pero el peso estaba dado. Vos lo que veías eran campera de trabajadores, digamos. Claro, ¿viste? Muy bien. Campera de los laburantes de ahí, campera digo porque hacía un frío, ¿no? Me imagino, en todos lados, acá 7 grados, 7 bajo cero, tuvimos tremendo. No, me imagino, allá hubiera estado más difícil la actividad. No, bueno. bueno, una actividad, una convocatoria muy importante. Yo diría que hace, por lo menos habría que remontarse al conflicto del 2018 para ver una cantidad de compañeros tan grande movilizada, tan desde abajo, y aparte, bueno, esto fue todo impulsado a través de una asamblea autoconvocada, ¿no? Sí, yo, bueno, por ahí han circulado algunos videos, también hubo una toma que hicieron desde C5N, lo que se veía, lo que eso también era notorio, ¿no? Que no se veían banderas partidarias, ni por lo menos lo que se mostraba ahí, ¿no? No se veía tampoco las famosas banderas de ATE. Me imagino que, pero estuvieron ellos ahí, o participaron, colaboraron o no. No, mira, de lo que son otras, digamos, sindicatos, otras comisiones internas, sí, dentro del Estado Nacional, asistieron, algunos trajeron su solidaridad, eso, sí, eso estuvo, ¿no? Sí, sí, sí. Desde el punto de vista de adentro del INTI, bueno, hay algunos afiliados, o sea, que forman parte de la organización de la Verde y Blanca, que es ATE Capital, que también participaron en calidad de trabajadores, claro, digamos, las cosas como son, porque tampoco vino nadie, sí, sí, de la estructura del sindicato. Claro, digamos. El aparato no estuvo, tuvieron los trabajadores del INTI que se presentan bajo esa liguita. Bien. Bueno, sí, esos, sí, compañeros que vienen participando de todo este proceso, claro, autoconvocado también. Ahora, lo que es la comisión interna, que responde directamente a ATE Nacional, estaban en el local gremial completamente ausente, digamos. Está bien. Como cualquier burocracia cefetista, digamos, que nos, sí, podamos, sí, imaginar, bueno, digamos, tomando mate, y mirándolo por la tele. Totalmente, y con algunos compañeros que también fueron, y algunos compañeros que siguen de alguna manera teniendo alguna expectativa, o que eran amigos, digamos, de todo lo que pasa en cualquier laburo, digamos, sí, ¿no? Con algunas comisiones internas, y le fueron a tocar la puerta y decirle, che, loco, claro, ¿qué haces acá? Tenemos que estar allá adelante. Claro. Mirá vos. Es importante quizás una cosita, ¿no? Dentro de las repercusiones que tuvo esta actividad, por la tarde se pronuncia la UIA en apoyo al INTI, algo que realmente nos llama la atención porque no contábamos con ningún tipo de expectativa de que lo más concentrado de las cámaras industriales se expidiera. Sí hemos recibido cierto apoyo de lo que son sectores de PYME, sectores quizás más, organizaciones más locales de los industriales, uh-huh, pero no lo que es lo más concentrado en la Unión Industrial, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente sí pensamos que el gobierno, de alguna manera, a través de la Secretaría de Industria, lo que quería hacer era probar a ver qué clase de conflicto iba a tener con los trabajadores, porque acá no es que está dialogando con los sindicatos. Claro. Tienen que dialogar directamente con los trabajadores. Entonces, antes de lanzar ningún decreto, ninguna medida de ataque directo, nos querían probar. Claro. Ese es el balance que nosotros hacíamos. Entonces salimos a mostrar el nivel de movilización que pudiéramos mostrar. Los mataron. Y nos parece que la respuesta fue bastante, bastante contundente. Contundente, digamos. Sí, increíble, increíble. Y me imagino la satisfacción de ustedes, ¿no? Los que están impulsando este movimiento autoconvocado, ¿no? Encontrarse con tantos compañeros ahí apoyando y sosteniendo el mismo reclamo, por supuesto, ¿no? No, fue inmenso, Enrique. La verdad que fue inmenso porque estos tipos, de alguna manera, hacen propaganda permanentemente para meternos en la cabeza de que estamos solos, ¿viste? Claro. De que en realidad nadie quiere salir a luchar, de que el compañero de la oficina de enfrente es medio hasta tu enemigo, ¿viste? Sí, como sí, que sí, te van construyendo todo un relato en donde los trabajadores no nos vemos capaces, no nos vemos con la fuerza que realmente tenemos cuando nos unimos para salir a golpear. Entonces lo que se condensó en estas dos jornadas, en la del jueves con el corte de General Paz y en la del día de ayer con este abrazo al INTI y toda la repercusión que tuvo, fue que realmente podíamos volver a organizarnos desde las bases, de manera colectiva, y salir a golpear sin ninguna otra bandera que, como te decía, la bandera, vos veías las banderas de los sectores de laburo, las banderas sin firma de ningún sindicato y las camperas y la ropa de laburo. Claro, ¿viste? Todo laburante. Y los trabajadores se volvieron a encontrar en eso y la felicidad, la euforia realmente fue muy importante. Fue un acontecimiento que para nosotros marca un antes y un después, digamos, en nuestra tradición de lucha. Claro, aparte también como que esta convocatoria que hacen desde la Secretaría de Comercio e Industria también le está dando una legitimidad a este grupo de autoconvocados, ¿no? Como para decir, bueno, a ver qué piensan, con qué se nos vienen, y porque están viendo que tienen un bagaje ahí importante de representatividad, ¿no? Sí, sí, desde ya pensamos que algo de nota habrán tomado de toda esta situación, pero viste los paradigmas, como las perspectivas de la lucha van cambiando en la medida en que uno en que va transcurriendo, claro, los sucesos, sí, ¿no? Sí, lógico. Entonces con el diario del lunes de hoy, o sea, el jueves hubiera pensado exactamente de la misma manera, ¿no? Pero con el diario de hoy ya lo que vemos es que se volvió a despertar ese sentimiento de unidad en lo más amplio de los trabajadores y ese sentimiento de que podemos dar vuelta esta realidad. Claro. ¿Viste? Sí. Y eso es como que es mucho más importante que lo que piense la secretaría. Estábamos contentos antes porque de alguna manera el gobierno nos tenía que reconocer como interlocutores, como vos decís, sí. Pero el panorama ya se ha profundizado y ha adquirido un nivel que va más allá, ¿me entiendes? Porque sí, sí, ahora sí. Ya estamos hablando de lo que nos está pasando desde la amplia base de los trabajadores movilizados, ¿no? Claro. Sí, otros desafíos, ¿no? Esto que vos estás definiendo también es como un reencontrarse como clase, como en esa unidad de clase, ¿no? Es superar esa pequeña envidias que nos ha ido metiendo el sistema, bueno, con aquellos no nos damos bola, aquellos son más estirados, estos se creen dueños de todo, que es un poco lo que lleva a veces a donde participa tanta gente que a veces, que son tantos, que a veces están todos individualmente pensando cada uno en una cosa, y bueno, esto yo creo que ha demostrado eso, ¿no? Este encuentro es un reconocerse como clase, ¿no? Y que se puede, como vos decís, ¿no? La verdad no tengo nada más para agregar porque le pusiste el nombre justo, es reencontrarnos como clase. Bien. Si se quiere, obviamente, no dejando el entusiasmo del momento y todo eso, es un pequeño granito de arena que de alguna manera estamos intentando aportar a toda la lucha de clase que se está dando a nivel nacional, claro. En donde hay un montón de expresiones que ustedes también reflejan en su programa, ¿no? Que apuntan a este camino, ¿no? De retomar nuestra identidad como clase y de vernos con nuestros compañeros de al lado como una misma clase por sobre todas las cosas, ¿no? Por claro. Sobre todo los trapitos sindicales, digamos. Y es importantísimo, fíjate vos, nosotros por ejemplo la semana pasada, te cuento así como para, ¿por qué es importante reflejarlo, expresarlo? Por eso es tan importante que hayan salido en alguno de estos medios masivos importantes nacionales, más allá que nos gusten o no, más o menos, porque todo esto lo ven otros, y también ayuda a tomar posiciones y decir, bueno, si estos changos lo hacen, mira, acá la semana pasada entrevistamos a una a un grupo de compañeros autoconvocados del Hospital Central, y bueno, que nos contaban, bueno, también dependiendo de sindicatos estatales, bueno, también nos contaba el trabajo en contra que hizo el sindicato a las asambleas de autoconvocados, las amenazas a los compañeros afiliados a ese sindicato, que les decían que si participaban de las asambleas de los autoconvocados lo iban a desafiliar, cosas por el estilo. Pero eso también, escuchado y visto por otros trabajadores, por ejemplo, impulsó a los trabajadores también autoconvocados de los municipales en Guaymallén, que han impulsado un grupo así con otros trabajadores de otros municipios por fuera de los sindicatos, a alargarse también a hacer un reclamo, porque están todos acá rediscutiendo paritaria. Te imaginas que estamos a mediados de año y todo lo que se vio a principio de año se tiene que rever, porque nada ha salido como se propuso, y están todos con el cepo este del 1% mensual que impone la política del gobierno nacional. Así que bueno, están todos reclamando, pero yo digo, ¿cómo esto, cuando trasciende, cuando se conoce, cuando se ve a un grupo importante de trabajadores en estas condiciones, incluso diciendo esto lo estamos haciendo nosotros por fuera del sindicato, lo importante que es para estas expresiones que están ahí latentes, ¿no?, en el movimiento obrero a nivel nacional ya? Sí, nos vamos encontrando con esta realidad que vivimos todos, ¿no?, de traiciones, por ponerle un título, traiciones, ¿no?, sindicales, y que nos vemos de alguna manera acorralados, si se quiere, organizarnos de manera más independiente. Sí. Nos vamos encontrando cada vez más con que no es un fenómeno particular que pasa en uno o dos lugares, sino que es toda una tendencia, digamos, ¿no?, de la lucha de clase. Y bueno, ahí ya no nos podemos ir tan solos, digamos, ¿no?, cuando lo encaramos en cada lugar de laburo. Muy bien. Excelente. Bueno, esa era la intención nuestra, Maya. Como vos decís, el gobierno tiene sus intenciones, sus malas intenciones. La secretaría tendrá la suya, pero lo importante acá es la experiencia de lucha, la experiencia de estar ahí siendo protagonista, esa gran masa de trabajadores que rompió un cascarón, ¿no? Yo creo que eso también es importante. Saber interpretar el momento, saberle darle un contenido, porque esto también tiene un contenido político fundamental. Y bueno, esa era la intención, ¿no?, de charlar con vos, para que nos contara bien cómo se había ido dando. Y como vos decís, a medida que van pasando las cosas, es lo que, como se va reaccionando, qué respuesta dan los trabajadores. Y bueno, a veces cambian en un par de acciones y muchas intenciones que durante mucho tiempo estuvieron y no se expresaron, ¿no? Pasa eso. Sí, a veces se condensan cositas que nos vienen pasando desde hace años, digamos, ¿no?, y se condensan en algunas jornadas. Claro. Y bueno, con alegría estuvimos viviendo un poquito esa condensación nosotros. Bien. Después, lo que vaya a hacer el gobierno con sus iniciativas, si mañana sale un decreto, si pasado toman la iniciativa de realizar despidos masivos, lo que sea, lo tendremos que afrontar, porque eso forma parte de esta lucha. Claro. Y de las voluntades de este gobierno, pero no estamos parados desde la misma situación para afrontar eso que estábamos hace unos meses atrás. Claro. Y así lo viven y lo sienten una masa muy grande de los trabajadores del INTI, y esa es una batalla ganada entre nosotros, digamos, como clase, ¿no? Claro. No como aparato, pero es una batalla que cada uno tiene consigo mismo, inclusive, ¿no? Exacto. Bueno, importantísimo. Bueno, Julián, No te voy a felicitar porque no merece una felicitación. un gran puño cerrado de lucha, porque como vos mismo dijiste, esto es un aporte al movimiento y a la lucha de todo el movimiento obrero, que está intentando recuperar esa fuerza que tuvimos, que pudimos lograr cambios impresionantes. Me refiero a los años 70 principalmente, y que de a poco nos vamos reencontrando y nos vamos expresando, y podamos, lo importante es que podamos darle una continuidad organizativa y mantener esta independencia de clase, que es la que nos da también esa fuerza y nos realza la lucha para todos, ¿no? Como ejemplo para todos, ¿no? Iremos tejiendo la rebelión de nuestro propio futuro, ¿no? Pero muy bien. Bueno, Julián, te agradezco mucho. Vamos a seguir atentos. Así que ya sé que has ganado pantalla en C5N, ahí te vi en un videito. No, pero salió cualquier cantidad de trabajadores, porque la verdad que ni siquiera en el conflicto del 2018 del macrismo vinieron tantos medios. Claro, justamente. Por suerte. Yo creo que, se están jugando cosas importantes, pero también nos la estamos jugando nosotros como clase, y eso también es muy importante. Bueno, Julián, un abrazo, muchas gracias, y seguimos en contacto. A vos, Enrique, por el espacio siempre, y un abrazo grande, estaremos en contacto. Abrazo, compañero. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Julián Beviglia, trabajador del INTI, con toda esta experiencia, ¿no? Que nace desde la autoconvocatoria. Como todos sabemos, a veces en un par de situaciones se condensa la prédica de muchos años de trabajo, de una prédica sobre la organización independiente de los trabajadores, que a eso apunta la autoconvocatoria, ¿no? Cuando nuestras dirigencias gremiales no están en capacidad de representar los intereses reales de los trabajadores, los trabajadores tenemos forma y tenemos historia de que nosotros podemos resolver nuestros propios problemas, ¿no? Lo importante es sentirnos parte de esa clase y sentir la fuerza que nos transmite como clase, la clase obrera, para poder luchar por nuestros intereses más inmediatos y genuinos, y también los más mediatos también, ¿no? Acá, como nos comentaba el amigo Julián, se ha producido una situación que ha generado un cambio cualitativo en el crecimiento y la organización de los trabajadores, que se ve reflejado en esa masividad y cómo la organización que genera la autoconvocatoria, porque también la autoconvocatoria genera su propia organización, ya no es vista como una cuestión de locos, loquitos, sueltos, anarquistas o soñadores psicodélicos de una situación que no está en los libros, pero sí está en los libros, ¿no? Está en los libros, porque si todo esto que son dogmáticos algunos que critican a los que rescatamos la autoconvocatoria, la organización independiente de la clase, si releyeran a Marx, a Engels, a Lenin, hasta el mismísimo Trotsky, si se quiere, agregando Rosa Luxemburgo, la importancia que tiene este paso de identificarse como clase para sí, para dar ese paso definitivo, que es para sí y por sí. El por sí es la cuestión subjetiva, la cuestión política. Bueno, Esto será tema de charla también en algún momento con el amigo Daniel, que está esperando nuestro llamado. Así que bueno, cerramos este bloque, vamos a un tema musical y volvemos enseguida con más de La Chispa que Encienda la Voz de los Laburantes. Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Cuando me buscan nunca estoy. Cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy. Deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido. Bueno, volvemos con más de La Chispa que Encienda la Voz de los Laburantes. Y bueno, este último bloque se lo vamos a dedicar entero a nuestro querido amigo y compañero Daniel Lobotetti. Dani, buenas noches. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, acá extrañándote. Bueno, no me extrañen tanto. No me he muerto todavía. No, bueno, por eso. Ahí con estos fríos, bueno, ¿qué habrá pasado? Sí, acá no, acá la verdad que en el departamento que vos conocés y bueno. Es chiquito y se calienta rápido. Tengo estufa, claro, tengo una estufa atrás, en la espalda, ¿viste? Ajá, muy bien. Acá no paso. ¿No te quedaste sin gas? No paso problema de frío, acá no tengo frío. Es más. Ajá. Yo, viste, la noche apago la estufa, sí, no me voy a acostar con la estufa prendida. No, no, eso está bien, esto es correcto. Claro, no, sí. Bueno. Así que no me voy a enterar por los diarios que me he muerto. Bueno, este, vos dejá así un, que bueno, dejá un encargado. Bueno, vi que estaba charlando con el compañero este del INTI. Sí, porque se dio una situación muy muy importante, muy grande ahí, que arrancó la semana pasada. Mira, sí, cortita te la cuento, porque la Asamblea de los Trabajadores Autoconvocados resuelve el jueves pasado, en una asamblea con casi 400 compañeros de ahí, de los distintos sectores que forman el plantel del INTI, resuelven hacer un corte en protesta a las amenazas que hay de este gobierno de descentralizar, porque estos son organismos descentralizados, quiere decir que tienen su propio presupuesto, algunos generan ingresos propios, digamos, y lo que pretende este gobierno libertario es juntar a todos, INTI, INTA y no sé qué otro más, CONAE creo, juntarlos a todos, por supuesto, echar a la mitad del personal de todos lados, repartir las tareas que hacen entre los que queden, meterlos a todos bajo un convenio de empleo público único, y porque cada uno de estos organismos tiene su propio convenio de trabajo, convenio colectivo de trabajo, y por supuesto eso modificaría escalas salariales y un montón de cosas. Por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, hacerse cargo de los presupuestos, que esa es otra también. Por ejemplo, creo que el INTI este, por una nota que vi en Página 12, maneja algo así como 2.000 millones de dólares, una cosa así, una, bueno, así serían, digamos, manotazos de ahogado para lo que este gobierno necesita hoy, que es recuperar dólares y cuánta victoria, ¿no? Bueno, el jueves pasado esta asamblea autoconvocada resuelve hacer un corte en la avenida General Paz, que es enfrente de donde están ellos, y la cortan. General Parque y Constituyente, por ahí. Sí, es cerca de la, es antes de la cancha de River, está todo el predio así del INTI, por lo menos que yo, lo que yo conozco. Entonces es donde termina la General Paz. Claro, sí, un trecho antes, ¿no? casi llegando al río. No, mucho antes. Bueno, no, sí. ¿Cómo yo, mucho yo, antes? Si sí, la cancha de River queda a unas pocas, sí, eso sí, a unos pocos metros del río. Bueno, pero es antes. Bueno, eso. Bueno, no es en el agua. No, aparte ahí está la estatua naval esta que han hecho de este pibito Avellaneda, ¿te acordás? Un desaparecido que era un changuito. Bueno, ahí está el Parque de la Memoria. Ah, no, pero no la conozco la estatua esa. Bueno, está flotando ahí, y aparte ahí, donde vos decís, está el Parque de la Memoria, muy lindo. Yo he pasado una vez, nomás estuve ahí. Bueno, volviendo al tema, el asunto es que ellos deciden hacer un corte de la Panamericana, que no es poca cosa, y la cortan toda la ida y la vuelta ahí. Antes cortaban una mano, cortaban colectora, acá se largaron a cortar todo. Bueno, después hubo amenaza de represión, cortaron, no sé si la subida o la bajada ahí. Pero esto era autoconvocado, mientras en la comisión interna estaba en ATE festejando por anticipado el día del empleo público. O sea que estaban de festichola, y los compañeros haciendo un corte enfrentando a la federal y toda la que le manda la Bullrich ahí para hacer respetar el protocolo. Bueno, eso sí, fue. Sí. A ellos les gusta tirar mierda en la casa de los diputados mileístas, sí. Pero le dan la espalda a los trabajadores. Claro. Bueno, y fíjate, vos, esto fue el jueves pasado. Y esa misma asamblea resolvió para ayer martes, 1 de julio, porque se hablaba que en estos días iba a alargar el Schwarzenegger el decreto. Hicieron un abrazo, dice que, bueno, que lo que nos contaba el compañero, que se había sorprendido porque se juntaron casi 800 Cumpa, de incluso militantes de la base de la Comisión Interna y de ATE, sin las banderas del sindicato, como laburantes se sumaron, y como se han sumado todos como autoconvocados, bueno, incluso bueno, hubo gente que los sacaron por C5N, les hicieron algunas entrevistas, y bueno, lo que estaba mostrando como el hartazgo, digamos, de las malas políticas que toman algunos sindicatos que se asocian más a las patronales que a los intereses de los trabajadores, terminan generando este tipo de movimientos. Y bueno, que por un lado es positivo, muy positivo, en el sentido de que se empieza a tener una visión independiente de la organización de los trabajadores, y por otro lado deja en evidencia a todas estas dirigencias que ya están absorbidas y sometidas al sistema, y que bueno, y que no representan a sus compañeros realmente. Así que bueno, vamos de lleno, Daniel. ¿Qué tenías preparado vos para hoy? Bueno, mirá, nos queda muy poquito tiempo, pero me parece que en todo caso es importante esta experiencia para sacar alguna conclusión, ¿no? De esta experiencia. Lo que hizo Perón en el 45 o 44, no sé, cuando no recuerdo bien, es que incorporó a los trabajadores, los ciudadanizó, digamos. Nosotros decimos los institucionalizó. Claro. Es decir, lo vinculó al Estado, de alguna manera definitiva, y con el tema de la ciudadanía, los trabajadores adquirieron derechos. Sí. Pero esos derechos los ataban a las políticas de gobierno. Esos derechos eran derechos que se resolvían en la justicia, llamémosle. Claro. No en el campo de la lucha de clases, no en el campo del terreno de los de las huelgas o la lucha que estaban desarrollando y siguen desarrollando los trabajadores con o sin sindicatos. Ese es el nuevo elemento, que también estuvo en los 70, el tema de los sindicatos. Sí. Pues fíjate que las coordinadoras se desarrollan sin la presencia sindical. Claro. Las coordinadoras no, salvo algunos sindicatos específicos, pero que participaban por cuenta propia, no porque estuvieran con el apoyo de la CGT o algo por el estilo, o ni siquiera de la cúpula de sus sindicatos. Eran sindicatos de fábrica o sindicatos de alguna rama de la industria, pero sin participación directa del sindicato correspondiente. Y eso sucedió en el 74, en la primera huelga en Villa Constitución. Sí. Que tuvo que salir la conducción de la fábrica a enfrentar, yo creo que ese es el ejemplo más puntual y concreto, porque en Villa Constitución no había tantos intermediarios. Estaban las fábricas, las grandes fábricas siderúrgicas, y estaba el sindicato, el sindicato metalúrgico, y estaban los trabajadores. Y una población que era mayoritariamente de los trabajadores de las fábricas. Es decir, no había intermediarios, había muy pocos intermediarios, y si lo había, eran como zonas grises de la población. Claro. en la huelga del 74 y la del 75 también, por supuesto. Hubo dos grandes huelgas, la del 74, que se logra rescatar una dirección sindical que recordemos que estaba encabezada por Piccinini. Sí. Y en el 75 es la huelga por la ofensiva de la burocracia y del Estado, la ofensiva criminal, matando gente, secuestrando, y que logra quebrar, que finalmente es una lucha que dura un mes, que logra quebrar la resistencia de los trabajadores a costa de la represión, asesinatos, terrorismo, secuestro de delegados. Y bueno, y eso los trabajadores no estuvieron en condiciones, si bien los enfrentaron, y en algún caso con una respuesta armada, no fue suficiente como para vencer a todo el aparato de la burocracia sindical, más la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro. Perdón, la policía de la provincia de Santa Fe. Santa Fe, sí. Es decir, no solo era, porque había un decreto de María Estela Martínez, que para utilizar las fuerzas federales, como hace la Bullrich ahora. Claro. Que se sorprende mucho de la Bullrich. Bueno, el gobierno era peronista y movilizó las fuerzas federales para la represión en el 75, la segunda huelga, creo que fue marzo, una cosa así, del sí. 75. Uh-huh. Y bueno, con muchas consecuencias en cuanto a las bajas que se pusieron, que se produjeron dentro del cuerpo de trabajadores que resistían las medidas, de trabajadores y pobladores, porque esto se trasladó a la población de Villa Constitución. Sí. Entonces muchos compañeros lo van a buscar a las casas, hay allanamientos, hay defensas, piquetes de trabajadores en la misma población de Villa Constitución. Bueno, fue una huelga, digamos, ejemplar entre todas las cuestiones, pero bueno, fue superada el año siguiente, en el 75, fue superada por el montaje de un aparato represivo y patoteril de las organizaciones sindicales contra los trabajadores y su organización, que en ese momento no eran autoorganizados, pero eran las comisiones internas se convirtieron en grandes sostenedores de la organización fabril. También nos sucedió lo mismo en el 75 durante las coordinadoras. Claro. Junio y julio del 75. Sí. Se ha producido el mismo fenómeno, es decir, se ve que la clase obrera está visto que aprende de sus propias experiencias y la va incorporando a la lucha. Y en el 75, en la huelga en el proceso de la huelga de junio y julio del 75, la huelga comienza 15 o 20 días antes de la convocatoria al paro del 7 y 8 de julio del 75. El 9 era feriado. Sí. La burocracia convoca al 7 y 8 de julio para descomprimir la situación que se estaba viviendo. Y para borrarse también. Acordate, que hay un discurso que hace Casildo Herrera, que dice: Casildo, yo me borro. Sí, sí, yo me borro. Bueno, una parte de la burocracia se borró, sí, pero no toda, el aparato fundamental siguió estando inclusive cuando fue el golpe. Claro. Pero bueno, fue la organización sindical posible en ese momento. Tan posible fue que organizaron una de las más grandes movilizaciones de la coordinadora de Zona Norte, una movilización de miles de trabajadores por la el acceso norte, sí. Es decir, el ramal que va a que empalma con la ruta 9, el acceso norte, y ahí se produjo una gran concentración de trabajadores porque, como venían de la zona del Tigre, hay un ramal que va a Tigre, sí. Ahí se dividen los ramales, hay tres ramales, pero uno va al Tigre, y en el Tigre estaban los astilleros, las tarzas. Claro. Entonces de ahí suben, claro, ya surge la movilización, y después se van incorporando fábricas que están en el camino. En ese trayecto de la Panamericana, es como las vías del ferrocarril, ¿no? Sí. Cuando hay una vía del ferrocarril, en su entorno, en el entorno de la estación del ferrocarril, se fueron estableciendo estaciones ferroviarias, fábricas y demás. Bueno, con la Panamericana pasó algo parecido. También. Ahí no había un ferrocarril como estructura fundamental, conector, pero sí. la ruta jugó ese rol en la zona norte. La ruta del acceso de acceso norte, perdón, no el acceso oeste. Y bueno, se van sumando compañeros de distintas fábricas, hay fábricas muy importantes ahí, está la Ford, está la General Motors, hay una planta de General Motors, ahí están los laboratorios, Quick es uno de los más importantes que había en esa época ahí, yo ni sé si sigue existiendo el laboratorio Quick, pero tenía una comisión interna muy combativa, y bueno, y otras fábricas, no me acuerdo ahora, pero era una zona, y sigue siendo una zona muy industrial, el acceso norte. Bueno, y esa movilización llega hasta cerca de la capital, y es detenida por la policía y todo lo demás para evitar que siga su camino hasta la capital federal. Entre la capital federal, impiden eso, que la movilización entre en la, claro, capital federal. Que llegue. Bueno, así que eso fue muy importante y tiene elementos que se vinculan muy estrechamente a lo que fue la huelga de Villa Constitución, muchas cuestiones muy parecidas, son casi contemporáneas, pero por supuesto la de junio y julio fue una movilización que incluía a la mayoría del movimiento obrero, por lo menos el movimiento obrero que estaba en lucha en ese momento, que era mucho, porque tenemos que acordarnos que fue Rodrigazo. Claro, y Rodrigazo significó una caída del salario brutal, entonces los compañeros, los aumentos que planteaban los compañeros eran, y que planteaba también la burocracia, eran muy grande, arriba del 100% de aumento hoy en día. Son cosas que parecen estrafalarias, pero era así. Sí, sí. Y bueno, en algunos casos se lograba, en otros no. Lo cierto es que el Rodrigazo generó una situación de insostenibilidad del gobierno de Isabel. Claro. Tanto es así que, producto de la intervención militar, bueno, había una gran, se quiebra el frente, hay un frente, el frente de clases de dominantes de la burguesía se quiebra a partir de su cabeza, a partir del gobierno, se quiebra porque no tienen en claro cómo llevar las cosas adelante, se han quedado sin política, la última cartita la habían jugado con el Celestino Rodrigo y después lo ponen a Gómez Morales, no sé si te acordás, que fue ministro de Economía, sí, después de que se va Rodrigo, con algunos intervalos de algún otro ministro de circunstancias, pero hacia fines de año ya está establecido el Gómez Morales. Y hasta Cafiero fue ministro de Economía en esos años. Claro, sí, unos meses, unos días también. Bueno. Sí, también. Cómo se cambiaron presidentes en el 2001. Cómo se cambiaron, ahí se cambiaron este ministro de Economía. Claro. Ahí los filtros actuaban bien. Yo me acuerdo que producto del Rodrigazo, y para calmar a la bronca que generó, porque fue una gran devaluación que hubo de la moneda, con respecto al dólar, que bueno, que era como ahora incluso marca el ritmo de la economía de las grandes empresas, todos los convenios que habían logrado, como vos contabas recién ahí, más del 100, el 120, el 150, me acuerdo, la UON había alcanzado un 160%, se intentó desde el gobierno unificarlos en un aumento parejo para todos del 60%, y eso fue también la última gota que colmó el vaso, porque ya ahí ya fue imposible controlar por parte del gobierno ni a la CGT ni al movimiento obrero independiente que había surgido, como vos decís, en las coordinadoras, en las comisiones internas clasistas de la época. Me acuerdo yo. Sí, y bueno, así que bueno, toda esa lucha que fue muy importante, sí, porque fue una lucha independiente de los aparatos de la burocracia, sí, una lucha de las comisiones internas, en realidad, que es lo que normalmente ha ocurrido en la historia del movimiento sindical argentino, que son las comisiones internas las que le ponen al frente de los gremios, superando por sobre la dirección sindical tradicional. Sí. Así fue la experiencia anterior y durante el cordobazo. Claro. También hubo ese rol muy importante y sirvieron como ejemplo y como programa posible y realizable de la clase obrera para poder superar los obstáculos de la burocracia sindical. Claro. Hoy en día se han desarrollado, se está viendo el tema de los autoconvocados, cosa que en ese momento no existía. En ese momento existía la actividad sindical como punto más importante, claro, con los gremios muy, muy desarrollados, pero también con los gremios muy represivos, muy, muy, muy entreguistas de los compañeros, denunciaban, como por ejemplo la Mercedes Benz, la burocracia sindical, claro, denunció uno por uno a todos los delegados de la fábrica. Bueno, acordate también que en el año 74 una de las principales discusiones políticas que se dieron en el Parlamento fue la ley de asociaciones profesionales, donde justamente le dieron esta autoridad a las organizaciones obreras para esa formación piramidal que han sostenido hasta la actualidad, donde se generan las organizaciones de tercer tipo, que pueden intervenir el sindicato puede intervenir una comisión interna, y imponiendo siempre la voluntad, por supuesto, de los que se atornillan en los sillones del poder, digamos, de los sindicatos, ¿no? Claro. O sea, esa fue la gran, sí, batalla que dieron los peronistas claro, para intentar disciplinar aún más al movimiento obrero. Claro. De todas formas, también durante el gobierno de Perón, de las primeras, Perón establece un sindicalismo piramidal y con un sindicato solo por actividad y una organización muy sindical, muy estricta, con, como decías vos, la capacidad de los sindicatos, de las organizaciones más grandes, de intervenir los sindicatos. Claro. Pero no solo de las organizaciones más grandes, sino del Ministerio de Trabajo también tenía la facultad de intervenir en el sindicato. Sí. Cuando veía que el sindicato de pronto llamaba a la huelga, cuestiones por el estilo, se sacaba estaba a los pies del plato, tenía el Ministerio de Trabajo que intervenía. Bueno, claro, fue intervenida la seccional de Villa Constitución en el 74 o el 75, sí, sí, directamente intervenida. Pero bueno, estamos recordando que no solo en el 75 o en el 74, sino en el periodo del 43 al 46 se produce esas reformas sindicales que le dan tanta autoridad a la burocracia sindical, a los dirigentes tradicionales, que tienen la facultad de intervenir, claro, de intervenir las comisiones internas, de intervenir los sindicatos, de, bueno, de expulsar a dirigentes, etcétera. Es una cuestión muy regimentada de la labor sindical, del trabajo sindical, claro, que quedaba exclusivamente en poder de los sindicalistas. Yo no sé hasta cuándo tenemos tiempo, Emilio. No, bueno, si querés lo dejamos ahí. Dejamos abierto. Bueno, dale. Dejamos abierto para... Y lo seguimos el miércoles que viene. Claro. Y... Yo, mira, yo que te iba a comentar cuando hablaba de lo de la Constitución, una película que hicieron, por supuesto, no exactamente sobre... Pero esa película que no sé si vos la has visto, sí, me imagino. No habrá más pena ni olvido, que la hace Lupe. Sí, sí. Bueno, esa es, en chiquito es lo que pasó en Villa Constitución. Cuando llega. Y ahí trabaja. Es de Soriano la. Sí, sí. La, no, el cuento. Ajá. Y la película, no me acuerdo de quién es. Bueno, sí, sí, me acuerdo. Sí, pero... es un poco. Un poco sí, ejemplifica también, sí, lo que pasó en Villa Constitución. Por supuesto digo más chiquito porque era un pueblo de Buenos Aires, más pequeño, pero fue así, ¿no? Como, como de repente cae el ejército, la policía, las patotas parapoliciales, porque también hubo acción de patotas parapoliciales, y bueno, se enfrentan a todos ahí, algunos resisten, y bueno, muestra un poco cómo se actuó. Y bueno, y fíjate vos que esa experiencia de Villa Constitución, sobre todo la última, fue también la que, bueno, fue el parámetro con el que después se ejecutaron toda la política represiva a partir de marzo. Bueno, Daniel, bueno, Emilio, muy lindo, muy lindo volver para atrás, acordarnos, y pero es importante esto, ¿no? Bueno. Sí, un gusto en haber charlado con ustedes. Bien. Un saludo a Esteban, que siempre está firme como al pie del cañón. Como granadero. Ese trabajo, sí, sí, es un trabajo muy... no tiene... Realmente no tiene participación, pero los oyentes de la radio no lo ven. No, sí. Pero es un trabajo silencioso, sí, que hace posible que nosotros podamos intervenir y hablar en la radio. Bien. Así que un saludo a él, un abrazo muy grande, y bueno, y nos estaremos viendo el miércoles que viene, Emilio. Ok. Acordate... Esperemos que un ratito... Acordate que el amigo está invitado, sí, pagando la entrada, bueno, por supuesto, sí, a la ya fe. Veo, ya en estos días, entre jueves y viernes, que no sé. Bueno, listo. Bueno, Daniel, bueno, un gustazo. Abrazo, Emilio. Nos escuchamos el miércoles que viene. Chao, chao, chao. Dale, chao, querido, chao, chao. Bueno, hablábamos con Daniel Lobatetti, nuestro co-conductor del programa, y bueno, la idea era empezar antes y terminar un poquito antes. Con el frío este vamos a ir agilizando el cierre porque tenemos que volver a casa y está muy frío. Así que, bueno, qué importante esto que hablamos al último con Daniel, ¿no? Cómo nuestra clase obrera históricamente ha tenido posiciones y ha demostrado su independencia de clase para resolver situaciones en la lucha que se ha dado desde siempre, ¿no? Porque aunque algunos nos traten de retardatarios, de retrógrados, de lo que sea, la lucha de clase es la madre de la historia, es la madre de las naciones, lo que ha parido la vida y de la humanidad, ¿no? Y todavía no hay nada que haya superado y que nos diferencie entre trabajadores, productores y de quienes vivimos nuestro trabajo y de quienes no son trabajadores, que son unos zánganos que viven del trabajo ajeno, que la burguesía, son los dueños de los medios de producción, son los capitalistas, son los patrones, ¿no? Y algunos creerán que hay patrones buenos y otros que hay patrones buenos y malos, otro más bueno, otro más malo, pero lo cierto es que los patrones siempre actúan como patrones, y cuando tienen que enfrentar a la clase actúan y la enfrentan como clase y se dan las políticas necesarias para hacerlo. Un poco esta historia que hemos hablado con Daniel nos cuenta eso, bueno, lo que fue la represión al sindicato metalúrgico en Villa Constitución en el año 74, el ataque al pueblo de Villa Constitución y sus trabajadores en el año 75, bueno, y después todo lo que vino después en ese proceso y en esa vorágine que empezó con ese Rodriguazo, que fue justamente un plan, hoy le llamarían neoliberal, dentro de un gobierno peronista, y que hizo un ajuste tremendo y que había que disciplinar principalmente a la clase trabajadora. Así vino el golpe militar. Bueno, esa experiencia la hemos vivido los que tenemos ya más de 60 años, estos ajustes tremendos, esta represión que hay al pensamiento distinto de los liberales, de los capitalistas a ultranza, la hemos vivido en la dictadura del 66, en la recuperación de la democracia, en el retorno de Perón para disciplinar al pueblo y a la clase trabajadora principalmente, que quedó trunca ese disciplinamiento por su muerte, pero siguieron sus sucesores, siguieron, y bueno, y así fue que soportamos esta última gran dictadura por imposición de los sectores del poder, la burguesía, ¿eh?, de disciplinar al movimiento obrero, de hacer los ajustes necesarios para adaptar la producción y el capitalismo a los requerimientos internacionales, ¿no? Y hoy tenemos lo que tenemos, ¿no? Así que, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que empezamos a hablar en el programa, por qué se llegan a estas situaciones con gente viviendo en la calle, con muertes por inanición, por frío, gente que se calefacciona con un brasero en un ambiente chique, gente que está muriendo porque las conexiones no tienen el cuidado y el mantenimiento correspondiente y necesario, ¿no? Hasta en los sectores medios de la población, como mostraban ayer de una familia en Buenos Aires, acomodada la familia, pero murió por monóxido de carbono, se asfixiaron durante la noche. Todo esto es lo que nos impone este sistema, que lejos de estar a disposición del hombre, el hombre tiene que estar a disposición de él, y así es como nos va. Así que por eso nosotros de acá, de este programa, La Chispa que Sienta la Voz de los Laburantes, vamos a ser una voz permanente, constante, en contra de este capitalismo nunca va a ser bueno. El capitalismo es inherente a la maldad del ser humano sobre la explotación y el maltrato y el de un sector de clase, de una clase sobre otra. Ese es el origen del sistema capitalista. El capital se genera a partir de un robo extraordinario, ¿no? Como decía un compañero, el capitalismo es el robo legalizado más aceptado en el mundo,